Donde estés. Metro951.com. Metro. Metro. Sonido urbano. En minutos, Movistar Play presenta Rincón del Nerd en Metro y Medio. Movistar. Y Plan BIS, la tecnología más avanzada para transformar tu empresa. Revolución y Plan. Experiencia digital sin límites, siempre. Mostaza se disfruta con N de Natura, porque un toque y... ¡No puede más de lo buena! Mostaza Natura, justo como te gusta. Probala. Aderezo a base de mostaza. En Santander creemos que nadie estudia para ser médico. Estudia para que cada paciente se sienta más humano. Nadie estudia para ser profesor. Estudia para dar oportunidades. Nadie estudia por estudiar. Estudia para cambiar algo. Por eso hace más de 20 años que apoyamos a miles de estudiantes y docentes universitarios impulsando distintas becas, premios y emprendimientos. Conoce más en santander.com.ar/universidades. Santander, queremos ayudarte. Los accionistas de Banco Santander Río S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Del jueves al domingo en Jumbo. 20% de descuento más 12 cuotas sin interés en acondicionadores de aire y calefacción. Pagando con tarjetas en Cosud, 25% de descuento. Aprovecha también hasta 30% de descuento en muebles de interior y 40% de descuento en pilas. Además, 30% más 3 cuotas sin interés en mantas, frazadas y acolchados. Encontrá también estas y otras ofertas en jumbo.com.ar. Sigamos cuidándonos. Jumbo, te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 2 al 5 de julio de 2020 en sucursales Jumbo adheridas informadas en jumbo.com.ar. Consulte planes de financiación en tienda. En minutos, Movistar Prepago te invita a elegir lo que querés escuchar en Metro y Medio. Tiendamobili.com. Muebles, sillas, sillones y todo lo que necesitas para tu hogar. Mira nuestros productos en www.tiendamobili.com o en Facebook e Instagram. Aprovecha el 15% de descuento y ahora 12, solo con venta telefónica. Tiendamobili.com. Elegí, ahorrá, disfrutá. Oh, sole mío. Afrontate. Este invierno no te quedes sin voz. Combatí la tos y el dolor de garganta con Aceptobrón. Conseguilo en spray o en caramelos. Con Aceptobrón, hace oír tu voz. De Laboratorios Temis lo instaló. Eso que me encanta encender y me deja tan loco. ¿Por qué bajan el volumen? ¿De qué se piensan que hablo cuando digo prender? Me refiero a prender metro y medio. Y cuando digo encender, también me refiero. Con Movistar Prepago podés armar tu propio pack. Elegí los gigas, minutos y días de vigencia que vos quieras y pagás solo por lo que usás. Movistar. Estás en Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Ahora con Personal Prepago te damos 20% más de crédito si recargas desde la app Mi Personal. Descargala, hace tus recargas con tarjeta de débito o crédito y aprovecha el beneficio. Habla más, chatea más, navega más, más crédito para estar más conectado. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Scarlett se renueva. Además de las mejores tortas de Buenos Aires, tenés propuestas para almuerzos, brunch, caterings y mesas dulces. Encontranos en nuestras sucursales en www.scarlett.com.ar o seguinos en Instagram. Scarlett, productos 100% artesanales. En Bea sale todo black. Pollo fresco el kilo, 75 pesos. Además, segundo al 80 en marcas seleccionadas de pañales, capilares, chocolates, bombones y protección femenina. Si pagás con tarjeta Cincosud, 2x1. Y segundo al 50 en vinos y champañas. Además, 2x1 pagando con tarjeta Cincosud. Ofertas válidas en nuestras tiendas y en beadigital.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien. Válido el 3 hasta 5 de julio para las sucursales de Adecabay, provincia de Buenos Aires. ¿Se te cayó el celu por el balcón? Tranqui. Con Santander y el seguro Protección Móvil podés tener cobertura contra daños y robo. Contratalo desde la app, sin moverte de tu casa. Más información, condiciones y límites en santander.com.ar. Santander, queremos ayudarte. Seguros emitidos por Zurich Santander Seguros Argentina S.A. Agente Institorio Banco Santander Río S.A. Número de inscripción 139. Superintendencia de Seguros de la Nación. Vas a decorar tu casa, ponele Pravicon. Todo tiene solución. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú, clásico o gourmet. Además, servicio opcional de postre, bebidas y barra de tragos. Encontrá La Fachada en Palermo, Colegiales, Acasuso, San Isidro y nuestro nuevo local de Villa Pueyrredón. www.lafachada.com.ar. Iplan Live, la mejor internet por fibra óptica directa a tu hogar. Revolución Iplan, experiencia digital sin límites, siempre. Melisam Fire Group lanza al mercado su división Melisam Sanidad. Productos para prevención del COVID-19 certificados por ANMAT. Barbijos, arcos sanitizantes, alcohol en gel y mucho más. Propuestas personalizadas a info@melisam.com. Mostaza se disfruta con N de Natura. Porque la probás y... ¡Nah! ¡Qué buena que está! Mostaza Natura. Justo como te gusta. Probala. Aderezo a base de mostaza. ¿Quién es? Delivery. ¿Quién? Delivery. Ahí bajo. Este invierno no te quedes sin voz. Combatí la tos y el dolor de garganta con Aceptobrón. Conseguilo en spray o en caramelos. Con Aceptobrón, hace oír tu voz. De Laboratorios Temis lo instaló. Quiero es el mejor colchón. Problemas de ruido. Acuflex Aislantes de Ruidos es la solución. Acuflex cuenta con opciones para empresas, oficinas, escuelas, estudios de grabación, radios, restaurantes, bares, residencias y mucho más. No te pierdas nuestro nuevo producto Acuflex Home para acustizar tu área de trabajo en casa y mejorar la calidad de tus videoconferencias y transmisiones en vivo. Totalmente ignífugo y fácil de armar. Entra a www.acuflex.com.ar y busca el distribuidor más cercano a tu zona. Seguinos en Instagram, @acuflex. Una tarde me encontré en una canción de metro y medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré. Me exulté, Berea. Hola, te usurpé esta canción. Solo por cantar. Y queda todo bien. Soy Mex Urtiberia y canté en metro y medio. Con Movistar Prepago podés armar tu propio pack. Elegí los gigas, minutos y días de vigencia que vos quieras y pagás solo por lo que usás. Movistar. Prende la radio. Pase lo que pase, nada nos va a detener. Se viene una nueva misión solidaria Metro. Este año será virtual y mundial. El sábado 11 de julio, de 10 a 20 horas, vas a poder pasarla bien y participar desde tu casa. La situación es difícil, pero hay unos que nos necesitan. Seguí la programación y nuestras redes sociales y entérate más. @metro951. Metro951.com. Sábado 11 de julio. De 10 a 20 horas. Metro junto a Telefe. Más La Nación. Primera misión solidaria mundial. Participá. Y vos, desde tu casa, vas a poder ser parte de la misión. Sé parte. Y es lo más importante. Es una iniciativa de Metro y Fundación Sí. Del 2 al 15 de julio, Walmart y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos. 40% en pañales y toallitas húmedas seleccionadas. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light, Coca-Cola sin azúcar y Sprite no retornable. Además, jabón líquido Skip repuesto por 3 litros a $330. Vení a Walmart y Chango Más y llévate todo lo que necesitas. Consulta términos y condiciones en www.walmart.com.ar o en www.changomás.com.ar. Suplacard es la fábrica de vestidores y muebles de cocina que estabas buscando.

Así es Unión, una yerba suave y rica que no se lava y rinde muchos mates. Unión, suave y se la banca. Iplan IT, la innovación para potenciar tu negocio en la nube. Revolución Iplan, experiencia digital sin límites, siempre. En Granja Tres Arroyos seguimos trabajando para llevar alimentos a tu mesa. Por eso nos aseguramos de cuidar y garantizar la calidad en cada etapa del proceso, para que vos y tu familia lo puedan disfrutar en sus platos todos los días y seguir acompañándote en esta larga sobremesa hasta que volvamos a encontrarnos. Granja Tres Arroyos, sabemos mucho del pollo. Del viernes al domingo en Disco y Jumbo, 4x2 en marcas seleccionadas de cervezas, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, capilares y protección femenina. Además, 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de yogures, galletitas y snacks, y 3x2 en aguas. Suprema de pollo, 189 pesos el kilo. Disco y Jumbo, sigamos cuidándonos. Adheridos al plan de retracción de precios al 6 de marzo. Para más información y exclusiones ingresa a jumbo.com.ar y disco.com.ar. Promoción válida del 3 al 5 de julio de 2020 en sucursales adheridas informadas en la web. No incluye productos de venta al peso ni precios cuidados. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. No acumulable con otras promociones y descuentos. Llega la gripe y con la gripe un montón de síntomas. Malestar corporal, fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza, tos. Saltea rápido los síntomas de la gripe con Decidex Grip, un descongestivo que alivia los síntomas de la gripe y resfrío. Decidex Grip, tu aliado contra los síntomas de la gripe.